gusto hablar con vos. Quiero decirte que lo estuve pensando bien y debemos terminar. Por favor, no me digas nada, porque esta es la última noche que entramos en este hotel. Lo estuve pensando bien, tenemos que terminar. Es nuestro juego peligroso, una locura total. No te niego que es hermoso, pero se acabó. Y si se entera tu marido, ¿qué voy a hacer? Y si se entera que lo engañas, dime qué va a pasar. Tú tienes toda una familia que tienes que cuidar. Olvídame, mi amor. Pensando bien, tenemos que terminar. Es nuestro juego peligroso, una locura total. No te niego que es hermoso, pero se acabó. Y si se entera tu marido, ¿qué voy a hacer? Y si se entera que lo engañas, dime qué.